desde un principio, todo de verdad. Aprende si confianza en mí. La gente dice que pero de mal, aunque la he engañado, he cometido un error y le pagaré el boleto. Sabes tú que yo por ti me siento un dolor. Déjame decirte una vez más que tú te desacúrate, que los demás a ver las palmitas va a ver. Vamos, dale, dale, dale. ¿Qué te dice?